este verano 2018 a disfrutar Cuba, a disfrutar Ciénaga de Zapata con las propuestas que te trae La Voz de la Victoria. 5 horas contigo, más música, más participación. Quédese junto a nosotros. Lo que está para ti, nadie te lo quita.